Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La isla de Ceilán, en la actualidad Sri Lanka, fue quizás la primera colonia británica en introducir las transmisiones de radio unos pocos años después que éstas comenzaran en Europa. Los acuerdos hechos por el Servicio de Transmisiones en Gran Bretaña en 1923 incluían la obligación de la BBC de establecer emisoras de radio en diferentes partes del país. Esto provocó un interés inusual en las transmisiones de parte de un cierto número de colonias británicas. Amigos, en Historias de Radio de esta semana conoceremos la historia de la radio en Ceilán. Sean todos bienvenidos. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En la isla de Ceilán se creó un comité para fomentar la posibilidad del establecimiento de una emisora de radio. Un evento de importancia ocurrió en 1921, cuando Edward Harper arriba a Colombo para hacerse cargo de sus tareas como jefe técnico de la oficina telegráfica. Harper traía consigo un profundo interés en las emisiones de radiodifusión. Se entregó a la tarea, primero de formar el Ceilán Wireless Club, y junto a un grupo de entusiastas locales se dedicaron a intentar realizar transmisiones de radiodifusión, empleando el equipamiento de la planta radiotelegráfica de Colombo. La primera transmisión experimental se realiza el 22 de febrero de 1924 y, de acuerdo a algunas fuentes, el 27 de junio de ese mismo año se inauguran oficialmente las transmisiones de la primera emisora de radio en el sudeste de Asia. Otros apuntan que en realidad la inauguración oficial se realizó el 16 de diciembre de 1925. A las 15:30 horas del 27 de junio se irradió un programa de música grabada colocando el micrófono delante de la bocina de un gramófono. El transmisor de 500 vatios estaba ubicado en un salón de la oficina central telegráfica y el público fue informado que estos equipos eran temporales, que poseían un limitado alcance y potencia y que estaban experimentando. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Después del 1 de julio las emisiones seguían siendo irregulares, solo dos o tres veces a la semana, dependiendo del material que tenían para difundir, la mayor parte consistente en discos de gramófono. Se ofrecían noticias sobre el correo, la señal horaria e informes del clima se emitieron luego en forma diaria. Hasta finales de 1924 se habían extendido apenas unas 53 licencias por el uso de receptores. Recién a finales de 1925, la emisora sale de esa primera etapa de experimentación cuando comienzan las primeras emisiones regulares, empleando un transmisor de 1 kilovatio del telégrafo de Colombo, al que lo había modificado para ser utilizado en fonía. Esta nueva planta fue inaugurada el 16 de diciembre de 1925 por el gobernador de Ceilán. Las transmisiones comenzaron a extenderse y ya se emitía música en vivo con la colaboración de los habitantes de la ciudad de Colombo, debido a los arreglos acústicos realizados al estudio que ahora impedían que llegaran los ruidos de la calle. Para esa época ya existían 160 licencias. Entre 1947 y 1948, las transmisiones ya se realizaban en la onda media, en los 699 kilociclos, banda de 428.6 metros, para servicios en Sinhala y Tamil, y en la onda corta por los 4.901 kilociclos, en la banda de 61.2 metros, para los programas en idioma inglés. The time is 6 o'clock. Good morning, everybody. You are tuned to the Sri Lanka Broadcasting Corporation, Channel 2 of the English services, broadcasting to listeners in Sri Lanka on 918 kHz, 326 meters, and 4,940 kHz in the 61 meter band. Program highlights. Durante aquellos decisivos años de guerra, a mediados del siglo pasado, la radio toma un rápido desarrollo en la isla de Ceilán. En 1943, la BBC de Londres comienza a transmitir programas especiales como un servicio a las tropas británicas estacionadas en la India. Muy poco tiempo después, la producción y transmisión de estos programas son transferidos a la órbita de la All India Radio en Nueva Delhi, y fue en ese momento que el gobernador colonial, Louis Mountbatten, traslada los cuarteles del Comando del Sudeste de Asia a Ceilán, primero en la localidad de Kandy y luego a la ciudad de Colombo. Cuando los cuarteles del comando estuvieron terminados en Kandy, un transmisor del ejército fue utilizado para emitir este servicio de manera local y a su vez retransmitirlo a la BBC de Londres. Estas transmisiones estuvieron en el aire desde octubre de 1944 hasta los inicios de 1946, que fueron conocidos como Radio SEAC, es decir, la radio del Comando del Sudeste Asiático. Thank you. This is the Forces Broadcasting Service, Radio CX Ceylon, calling the United Kingdom. Good evening, listeners. This is Russell Henry of the British Army speaking to you from the studio of the Forces Broadcasting Service in Colombo, Ceylon. We're calling the United Kingdom on frequencies of 17.77 megacycles per second, 16.88 meters, and 15.12 megacycles per second, 19.84 meters. For listeners in India, Pakistan, and Ceylon, this transmission is carried on our usual frequencies in the 31 and 49 meter bands, and on 88.3 meters. This is one of a series of weekly broadcasts which are specially directed to the United Kingdom with the object of providing a link between the services out here in the Far East and their friends and relatives at home. The main features of the link are, of course, our request programs, but we also try to give you some idea of the type of entertainment provided for members of the forces who listen daily in Japan, Singapore, Malaya, the Central Pacific, or India and Pakistan. Tonight, these programs include a half-hour session for swing fans, when you're invited to Swing with Scott, and after that at 7 p.m. British Summer Time, you can hear this week's request program, which is confined to classical requests received from members of the three services for you. Por la misma época, las fuerzas americanas instalaron su propia emisora para entretener a las tropas. Esta unidad apenas si tenía 50 vatios de potencia y operaba en la frecuencia de 1355 kilociclos en la onda media. De alguna manera, esta radioemisora no oficial del AFRS fue puesta en servicio en agosto de 1944 y apenas si estuvo en funcionamiento por un año aproximadamente. Cuando Radio SEAC es transferida a las afueras de la ciudad de Colombo, se realizan trabajos más importantes en los estudios y el servicio sale al aire con un transmisor de 7 kilovatios y medio en la onda corta, que se identificaba con el prefijo Z o J. You have been tuned into the commercial service of the Ceylon Broadcasting Corporation. We were with you on 326 meters, 59.58 meters, and also on rediffusion. The programs of the English National Service can be heard on the frequencies you are tuned to right now at 5 o'clock. And we shall be back again at 6 o'clock this evening on 483.8 meters, 365 meters, 61.6 meters, and also on rediffusion. Till then, this is yours truly, Raj, on behalf of the commercial service, saying thank you very much for listening in and wishing you all a very pleasant evening. Good evening, everybody. Good evening, listeners. This is the national service of the Ceylon Broadcasting Corporation, broadcasting to listeners on 59.58 meters, 5024 kilohertz, 326 meters, 924 kilohertz, and 93.3 megahertz. The time now is 10 seconds past 5 p.m. Este está ubicado en la misma planta del emisor de Radio Ceylan, que utilizaba el prefijo Z o H. Mientras esto sucedía, comenzaron los trabajos de construcción de una nueva planta transmisora en Ecala, un poco más al norte de Colombo. De todos modos, usando como base temporaria la sede de Royal Signals, el transmisor RCA de 7 kilovatios y medio se instaló muy cerca de la nueva planta en construcción. Uno de los transmisores Marconi de esta planta fue armado con Apuri puesto en servicio para la ceremonia de apertura el día 25 de abril de 1945. Los trabajos de la nueva gran emisora continuaron sin pausa y el 1 de mayo de 1946 se pone en funcionamiento, para sus transmisiones regulares, el transmisor Marconi de 100 kilovatios. Poco tiempo después, se instalan allí la unidad de 7 kilovatios y medio de onda corta y otro más pequeño de 1 kilovatio para la cobertura local de Radio SEAC en la isla de Ceilán. El transmisor Marconi de 100 kilovatios, con retransmisiones de la BBC, era audible en muchas regiones del mundo y era empleado para retransmitir a Radio Australia hacia Inglaterra. La estación transmisora en Ecala fue usada para emitir programas para las Fuerzas Armadas durante un periodo de 4 años y después, junto a todas las instalaciones, es transferida a Radio Ceylan, que contaba con la cooperación y apoyo de la BBC de Londres. Durante la Segunda Guerra Mundial, la realidad demostraba la necesidad de poder contar con un permanente y más moderno servicio de radiodifusión. Se planea entonces la construcción de un edificio para la emisora con un total de 8 estudios ubicados en Torrington Square, pero las obras se demoran por las dificultades de encontrar materiales necesarios. De todos modos, estas obras son terminadas en 1949. También, la radio del Comando del Sudeste de Asia, que había sido creada durante la Segunda Guerra Mundial para entretenimiento e información de las tropas británicas, pasa a depender de la nueva organización. El 1 de octubre de 1949, la radiodifusión pasa a depender del gobierno bajo el nombre de Radio Ceilán y como su director se designa a un empleado de la BBC de Londres. Finalmente, el 5 de enero de 1957, Radio Ceilán se convierte en una corporación pública, la Corporación de Transmisiones de Ceilán, y cuando Ceilán se convierte en Sri Lanka, la organización cambia definitivamente de nombre y pasa a ser la Corporación de Transmisiones de Sri Lanka. ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனம் தமிழ் சேவை 2 இன்று 1982 டிசம்பர் மாதம் 14 செவ்வாய்க்கிழமை இப்பொழுது முதல் முற்பகல் 10 வரை மத்தியலை 344 மீட்டர் 873 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் யாழ்ப்பாணம் மத்தியலை 347 மீட்டர் 864 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் 7 எட்டு 15 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் 8:30 முதல் முற்பகல் 10 வரை சிற்றலை 49 மீட்டர் 6005 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் எமது நிகழ்ச்சிகளை கேட்கலாம். கீதாஞ்சலி. En 1978, la Sri Lanka Broadcasting Corporation lleva a cabo las primeras transmisiones experimentales en FM estéreo por primera vez en el país. Debido a la inexistencia de estudios adecuados para estas emisiones, las transmisiones regulares recién se hacen efectivas en septiembre de 1981, exclusivamente para los programas en inglés. Debido a la alta popularidad alcanzada por estos programas, el servicio fue luego extendido también a los servicios en tamil y sinhala. උදෑසන 7 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි. මෙම සිටි FM ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය චිත්‍රා කුමාරි පත්තපිරම විසින්. Time is 7 o'clock. This is the Sri Lanka Broadcasting Corporation, City FM News, read by Niranjan Abhesundara. Otras transmisiones de radiodifusión en Sri Lanka fueron las realizadas a través de la ya desaparecida estación repetidora de La Voz de América desde la planta Nekala. La emisora cerró esta estación el 31 de diciembre de 1999 debido a la apertura de la nueva planta en la localidad de Iranahuila, en donde contaba con 4 transmisores de 500 kilovatios y 6 de 250 kilovatios. Este es el anuncio de cierre en aquella oportunidad, la del 31 de diciembre de 1999. This is the voice of America with its final morning sign-off from the transmitting station at Akola, Sri Lanka. VOA has been transmitting from this facility since 1953. Beginning tomorrow, VOA will expand its schedule from the new transmitting station at Iranavila, Sri Lanka. We salute all the Sri Lankan and American employees at the Acola station who during the past 46 years have helped VOA be heard. Otra emisora que supo realizar transmisiones en la onda corta fue Radio Transmundial, en este caso empleando un emisor facilitado por la Sri Lanka Broadcasting Corporation en los 882 kilociclos de la onda media con 400 kilovatios y en la onda corta uno de 12.5 kilovatios, que ya desde hace mucho tiempo está fuera del aire. La planta Nekala también fue utilizada para retransmisiones por la Deutsche Welle y Radio Japón. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Hasta aquí el programa de esta semana, amigos. La locución estuvo a cargo, como siempre, de mi amigo José Elías Díaz y mi nombre es Daniel Campolini. Le deseamos a todos una excelente semana y los esperamos aquí, dentro de 7 días, para seguir contándoles muchas más historias de radio. Hasta entonces. ¿Han escuchado Historias de Radio? Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.